Estás escuchando charlas.es. Hola, yo soy Charlie y si estás escuchando esto, probablemente soy tu padre. El podcasting es parte de la democratización de los medios. Yo soy fontanero, pero la facilidad que crea la tecnología me permite, de manera sencilla, convertirme en un creador de contenidos. Que hace 20 años podría haber grabado esto en una cinta de cassette, pero lo hubieseis escuchado solamente vosotros. La tecnología de hoy en día me permite que exista un medio a través del cual os pueda dar una visión del mundo y que antes que vosotros una cierta cantidad de personas escuchen mis ideas y me ayuden a enriqueceros. Una última cosita os voy a decir. El podcast es mío y me lo follo cuando quiero. Esto es lo único que os tenía que contar. Porque estas cosas son las que luego se me olvidan, pero son lecciones de vida importantes para vosotros, jóvenes aprendices de un padre inútil como yo. Lo de siempre. Aún no existís. A ver, os quiero, pero no incondicionalmente. Como me hagáis esta cerdada, ya os digo yo que no. Que no voy a querer tanto. Pero vamos, ganaros mi cariño y mi respeto también, cojones. Que yo he hecho lo posible porque seáis unos niños felices, no me jodáis. Os estoy grabando esto cuando no existís, cojones. ¡Hala! Nos vemos en el próximo episodio. ¿Crees que estoy mal educando a mis hijos? ¿Crees que tú lo harías mejor? Pues vete a la mierda, que me han dicho que hay columpios. Y al volver me puedes mandar un correo a charlieencinas@gmail.com, un tuit a @charlieencinas o @papipodcast en Twitter, o la mejor manera es dejar un comentario en papipodcast.blogspot.com, que tanto yo como mis hijos podrán verlo. Buenos días, Felipe. Buenos días, Manolo. ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Me sorprende esta prontitud a la hora de hablar otra vez contigo. ¿Qué han pasado? ¿Apenas dos semanas? Sí, más o menos dos semanas. Ya sabes. ¿Va a empezar a aparecer esto un podcast serio, Felipe? No lo creo, eso nunca. No creo, eso sería muy difícil. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Todo bien? ¿Todo medianamente recortado por todos los lados? Aparte de eso, bien, ¿no? Estoy todo lo recortado que pueda estar, pero supongo que... No creas. Todavía te pueden recortar un poco. ¿Todavía pueden recortar más? Hombre, yo lo creo. Bueno, hombre, hace poco... No sé ya cuál será la modalidad de contratación que nos propongan. O sea, ya prácticamente... yo recuerdo en mi paso por Italia, donde empezaron a surgir cooperativas de enfermeros. Ajá. Y prácticamente los hospitales los contrataban por hora. Es decir, necesito cubrir 14 horas de enfermería y contrataban 14 horas de enfermería. No me digas. Es exactamente igual que si fuera la limpieza. En Portugal están pretendiendo hacer lo mismo. Algo he leído, sí, lo de Portugal, sí. Aunque la gente ya por dignidad y vergüenza torera y por, digamos, dar valor a su profesión, mucha gente se ha negado. Aquí espero que no se atrevan a hacer lo mismo que han hecho con la limpieza, con el catering, con absolutamente todo. Es decir, hay cosas que van bien que las gestionen fuera, pero no todo. Pero huyamos de esta realidad política y social. Sí, mejor, porque si no van a oír los oyentes del podcast, me temo. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Tenemos algunos temas preparados. Tengo por aquí un montón de cosas. Es decir, sabes que compartimos una cuenta de Twitter, compartimos una cuenta de un par de cuentas de mail de charla. Sí. Bueno, en la cuenta de Twitter tenemos que hacer una cosa y es, pues, cada vez que uno de los dos responda, pues copiar a otros podcasts que hay por ahí que hacen lo mismo y poner antes, pues poner una M de Manolo, una P de Filip. Vale, para que la gente sepa quién le habla, porque hay veces que, sobre todo cuando respondemos los dos lo mismo. Bueno, y cuando es lo mismo vamos bien, pero cuando es distinto ya es peor. Por eso mismo. Entonces, así nos identificamos y quizá la gente diga, mira, pues este es Manolo, este es Filip. Muy vale, bien. Vale. Eso por ahí. Y después, el tema del mail, estoy descubriendo todo un mundo de spam que se abre nuevo a mí. O sea, sí, que ignoraba. Sí, sí. Son las lo que trae WordPress, que está muy, muy atacado por el spam, ¿no? Entonces, bueno, estoy luchando, pero has visto que mi lucha es titánica y de momento me gana el spam por goleada. Entonces, bueno. Normalmente tenía siempre la cuenta de correo de charlas en el iPhone, y así pues intentaba estar al día de las cosas que iban llegando y demás. Pero es que ahora cuando estoy en el trabajo, digo, venga, tengo 3 minutos, voy a mirar el mail a ver si, yo qué sé, por distraerme un momento, miro el mail y esto se pone actualizando. 400 mensajes nuevos. Copón, ¿qué es esto? O sea, spam todo, sí, efectivamente, spam. Mis primos de Europa del Este, de China, sí, de Estados Unidos, que se acuerdan de mí, me venden pastillas, yo qué sé. De todo un poco, la verdad, de póker, que lo que sea. Variado entre el porno y la farmacia, pues la verdad que hay un abanico bastante interesante. Pues estoy luchando contra ello y creo que por fin poco a poco lo voy dominando, y a ver si esta semana notas ya realmente que nos hemos librado de ello. Espero que sí. Dicho lo cual, es posible que entre medio se nos haya perdido algún correo, porque el ataque ha sido tan brutal que a veces ha habido que borrar masivamente pues centenares de correos. Yo he procurado ser minucioso, pero seguramente se me ha ido la mano en algún momento y he borrado algo que no debía. Igual te ha pasado a ti también, no lo sé, pero... Yo he ido mirando así por encima y si veía que el mensaje contenía más de 14 enlaces y el nombre tenía más de 12 o 14 consonantes seguidas juntas sin ninguna vocal en medio, he intuido, digo, esto va a ser spam. Sí, lo que pasa es que cuando llevas 150, ya el siguiente a lo mejor ya metes la pata porque se te nubla un poco la vista. Pero, sí. Vale, espero que no hayamos perdido mucho, y si alguien considera que nos ha escrito y no hemos contestado... Bien, es cierto que últimamente no ha sido. Tenemos correos que no se han perdido, que están ahí en la nevera y vamos a hablar de ello, pero otros quizás se hayan extraviado por el camino. Sí, sí. Bien. Bueno, parece que en el terreno del spam algo estamos haciendo bien, porque te digo, el asedio es brutal, pero parece que algo hacemos bien cuando nos recomiendan en la revista iPhone World. O sea, sí, no sé si sí. ¿Has leído algo por ahí? Lo leí, me llegó una captura de la página donde salimos junto con otros podcasts conocidos y que seguimos, ¿no? Yo en particular. Sí. Y la verdad es que muy contentos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Agradecidos por esa mención, ¿no? Al fin va a ser una revista que voy a poder enseñarle a mi madre. Mamá, mira, salgo en una revista, en un periódico, y no es porque me han detenido. Vale, pues nada, pues estupendo, contentos. Bueno, rescatando cosas del mail, llegan consultas, llegan cosas, llegan propuestas, que a veces pues las dejamos ahí un poco en la nevera porque buscamos el tiempo para poder investigar, para poder documentarnos, ¿no? O muchas veces las mismas personas que nos escriben, pues intentamos involucrarlos con nosotros y decirle, mira, pues ¿por qué no viene y nos lo cuenta? Algunos se acojonan un poco y pues te dan larga, y otros, bueno, pues no, directamente no responden y no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ajá, hay temas que están ahí, ¿no? Pero yo recuerdo que tú eres un hombre que tiene necesidades de conexión en cuanto a redes en casa. Sé que tienes por ahí algún PLC con el que extiendes tu red y da servicio a un Apple TV de estos de primera generación. Sí, sí. Y nos preguntaban esto, es decir, nos preguntaban sobre cómo hacer para extender la conexión de... Un PLC es un cacharro de estos que todo el mundo ya ha visto, ¿no? Que conectas... tienes que tener una pareja como mínimo. Uno lo conectas a la red, evidentemente, y con un cable Ethernet va pinchado a tu router, ¿no? Y es como el que emite, digamos, ¿no? O sea, que recoge la señal del router y que la transmite a través de los cables de la luz, de la electricidad. Y otro es donde te vayas a conectar en una habitación arriba, abajo, en la misma planta, donde tú quieras, lo pinchas, lo conectas otra vez a la red y ahí por cable Ethernet recoges la señal y la transmites a tu ordenador. Y la verdad es que son cacharros muy, muy interesantes porque han bajado bastante de precio, sobre todo en el comercio tradicional siguen estando, yo veo, un poco caros. Pero, por ejemplo, yo los he comprado en Amazon y están realmente muy bien de precio. Yo creo que la pareja me costó unos 30 euros, creo recordar, de TP-Link, y la verdad es que funciona muy bien. Como mínimo, para empezar, necesitas esa pareja, ¿no? Uno que esté conectado al router y luego otro que es el que vayas a conectar al ordenador, ¿eh? En la habitación o en el lugar donde necesites usarlo. Y luego ya si quieres, necesitas más, pues con uno más, si necesitas uno más o dos más, ya el que emites siempre es uno. O sea que son cacharros que a mí me funcionan muy bien, porque la verdad es que hay de varios tipos y hay que tener cuidado cuando lo compras, porque hay varios anchos de banda, ¿no? Varias velocidades, digamos. Entonces conviene coger la más interesante, la más rápida, evidentemente. Suele ser un poco más caro. Entonces, si te encuentras un PLC que sea un poco más barato, desconfía y mira a ver la velocidad que lleva eso, ¿no? Los hay de varias velocidades y bueno. Entonces, yo me compré uno, ya te digo, uno de TP-Link y me va realmente muy bien. Yo tengo una casa de dos plantas y lo he probado en todos los sitios y funciona realmente muy bien. Es prácticamente una conexión Ethernet tradicional, por cable tradicional. En algún momento puedes llegar a tener un poco de interferencias si conectas ese PLC a través de un ladrón donde haya muchas cosas conectadas. Entonces, ahí ya no conviene. Hombre, si son dos, tres cosas, ahí no pasa nada. Pero si quieres tener una conexión limpia y muy rápida, te conviene conectarlo directamente a la pared. Pero a partir de ahí, es realmente un cacharro fantástico, con la limitación de que te vas a tener que conectar por Ethernet, evidentemente. Es decir, si tienes un iPad, no te va a servir porque el iPad no tiene una toma de Ethernet y no lo podrías usar. Lo veo muy recomendable. Es decir, el rendimiento es mayor que una Wi-Fi. Ya te digo que es prácticamente una conexión Ethernet por cable normal. O sea, realmente el resultado es muy bueno. Yo siempre que puedo lo recomiendo. Y sobre todo porque la configuración es cero. O sea, tú lo conectas de un lado, del otro y ya está, ya funciona. No tienes nada que hacer. O sea, es muy, muy recomendable. Luego sé que hay otros modelos, hay otros que son más complejos y que. O más complejos. O más con un espectro más amplio de funciones. Y lo que hacen es que, aparte de permitirte conectarte por Ethernet, esa red Ethernet que ellos recogen luego la emiten en forma de Wi-Fi, ¿no? Entonces puede ser interesante para alguien que necesite eso para conectarse, por ejemplo, con un iPad, un cacharro que no tenga Ethernet. Supongo que TP-Link tiene modelos, supongo que son más caros que el que yo tengo, pero viene a ser lo que sería un, entiendo yo, un AirPort Express, ¿no? Que viene a hacer lo mismo, es decir. Haría eso. Es decir, lo que pasa es que yo supongo, no lo sé yo porque, o sea, yo no tengo ningún cacharro de esto y no he podido probarlo. Es decir, yo sí tengo una AirPort Express y una AirPort Extreme. ¿Sí? Y lo que sí he hecho cuando yo, por ejemplo, he conectado mi Express, que es la pequeñita, a la Extreme, cuando te metes, o sea, tienes la posibilidad de conectarla para extender la red, o tienes la posibilidad de conectarla y crear una red diferente. Eso es. Entonces, lo que tienes que hacer con la utilidad de red que hay, pues decirle, bueno, pues quiero que esta AirPort Extreme y esta AirPort Express estén conectadas y. Claro, o que extienda la red o que cree una nueva, entiendo. Una nueva. Sí, esa opción existe en la utilidad de discos, perdón, en la utilidad de AirPort. Supongo que otro modelo, pues el de TP-Link, por ejemplo, que hace esa misma función, tendrá esas opciones de configuración, entiendo yo, aunque no lo sé, porque en este caso no lo conozco. No sé si existe una específica o si hay algún programa específico con el que gestionarlo a través del Mac, eso no lo sé. No lo sé, sé que los PLC, en cuanto a eso, los PLC que, como te decía antes, la configuración es cero porque vienen ya configurados. Sin embargo, esa configuración, porque tienen unas claves, ¿vale? Para que no te puedan pillar las comunicaciones. O, por ejemplo, en un edificio, si varias personas usaran, los dos cacharros están sincronizados para que no haya interferencias, etc. Entonces, yo sé que esa configuración se puede cambiar, aunque ya te digo que está ya preconfigurado. Si tú usas un Mac, no tienes nada que hacer más que conectarlo y punto, ya funciona. Pero esa configuración de claves y demás se puede variar y tengo entendido que hay, TP-Link tiene un programa para eso, que creo que es para Windows solamente. Creo que no es a través de web, sino que es un programa que instalas y te da acceso a esas opciones. Entonces, quizá por ahí es donde se consiga esa configuración, o sea, ese cambio de configuración para esos aparatos que transforman esa red Ethernet en Wi-Fi. No sé más que eso. Ya te digo, el que yo tengo es No lo he configurado, ni siquiera he investigado el tema, pero ya te digo, es cogerlo, conectarlo y listo, y funciona, ¿no? Uh-huh. Pero sé que son configurables a través de un programa, efectivamente, y creo que para Mac no hay muchos modelos que tengan una aplicación de PLC para Mac, no sé qué marcas, pero pocas, y me parece que TP-Link no. Yo lo que sí sé es que en el momento en que queramos conectar un Time Capsule o una iPod Extreme a cualquiera de estos aparatos que te extienden la red, sea un PLC o sea cualquier otra cosa, si no son modelos de Apple, es decir, si no es iPod Extreme y iPod Express, va a haber siempre problemas. O va a ser realmente complicado hacerlo, o directamente no pero, se puede pero hacer. Pero eso es lo que se oye muchas veces y es cierto, pero es cuando hablamos de Wi-Fi, es decir, cuando intentas recoger la Wi-Fi, la red Wi-Fi que te emite, que te crea un AirPod Extreme o un Time Capsule, pues es verdad que hay muchas incompatibilidades para extenderla con otros cacharros. Yo no lo he sufrido, pero sí que lo he oído muchas veces, ¿no? Pero si lo haces a través de Ethernet, te vas a quitar todos los problemas, porque claro, ahí no hay problema. Es como llevar, o sea, básicamente es como llevar un cable Ethernet. Exactamente. Es decir, de tu Time Capsule. Imagínate que tú tienes cuatro plantas y tienes el AirPod Express abajo. Y en la cuarta planta, la de arriba, tienes un ordenador y bajas un cable pues de 50 metros y lo conectas. No vas a tener ningún problema. Quizá hay alguna, no sé técnicamente si hay alguna pérdida por la extensión del cable. Puede ser, pero vamos, yo tengo aquí un cable Ethernet muy largo que mide 20 y tantos metros y te puedo asegurar que va muy bien. No, nunca he tenido problemas porque lo uso a veces. Bueno, pues si usas un PLC de estos es lo mismo. Viene a ser lo mismo, salvo que en vez de ir por ese cable, pues se transmite la señal Ethernet a través de los cables de la electricidad y ahí puede haber algún tipo de interferencias, puede haber alguna pérdida de velocidad, pero en mi caso la velocidad es muy buena, o sea, la conexión es muy buena. Yo te digo, es casi comparable con una Ethernet conectada por cable. Entonces, así no vas a tener ningún problema. Ya sea un Time Capsule, un AirPod Express, Stream, lo que tengas, da lo mismo. Eso funciona. Ya extender una red Wi-Fi que te crea un AirPod o un cacharro de Apple ya no es tan sencillo. Efectivamente, hay muchas, por lo que yo he oído, muchas incompatibilidades. Y la mejor manera de hacerlo siempre es un AirPod Express, es cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es verdad que nos han hecho muchas consultas sobre esto, como gente que cada día hay más personas que se conectan por 3G, ¿no? Ya no digo en los cacharros portátiles, ¿no? Como un iPad o un iPhone, sino en casa, ¿no? Hay gente que vive en sitios donde no hay ADSL y la conexión la consiguen por 3G. Pues, entonces, claro, ya de por sí, a veces no es fácil porque tienes un pincho. Bueno, entonces ya lo conectas a un ordenador y tienes Wi-Fi o tienes red en un ordenador. Pero encima es que muchas veces esa señal no llega bien, no entra bien en la casa, ¿no? Entonces, hay soluciones varias. Por ejemplo, ahora hay varios modelos de modem router que tienen un pequeño cajón donde tú metes ahí tu SIM de 3G y ellos recogen esa señal 3G y la emiten en forma de Wi-Fi. Eso existe, hay varios, por ejemplo, concretamente TP-Link tiene un modelo, ¿no? Puede ser interesante. Y a partir de ahí tienes una red Wi-Fi, pues extenderla con otro cacharro o esos mismos, ese mismo, creo recordar que ese mismo modelo que te digo de TP-Link que es 3G, es decir, tú le metes una SIM, recibe la señal 3G, la transforma en forma de Wi-Fi. Creo recordar que tiene un conector Ethernet al que también puedes conectar directamente por Ethernet un cacharro ahí. O sea que hay fórmulas varias. La verdad es que hoy en día hay gente... yo en Francia he probado concretamente el WiMAX, que mi hermano en su casa tiene WiMAX, vive en un sitio muy alejado de... No tan alejado de la ciudad, pero ahí no llega el ADSL y recibe la señal por WiMAX, que la verdad funciona realmente muy bien a través de una antena. Y esa antena pues le saca un cable Ethernet, lo pincha directamente a su AirPod Extreme, que le recomendé en su día que se comprara. Y luego ese AirPod Extreme le sirve el wifi en su casa en todos los lados sin ningún problema. Entonces, bueno, hay soluciones varias. Es verdad que aquí el WiMAX yo no he oído mucho que se haya extendido. No sé si siquiera si lo ofrecen o lo comercializan. Pero yo la experiencia que tengo, a lo primero era muy lenta la conexión, pero últimamente ahí le va muy bien y funciona muy bien. O sea, incluso para descargas, no sé si tiene 6 megas de descarga, de velocidad, y va bastante bien. Uh-huh. Entonces, bueno, hay soluciones varias. Yo en mi caso concreto, ya te digo, con mi AirPod Extreme me llega la señal a todos los lados, menos a una habitación que llega un poco peor, y cuando tengo esa necesidad, pues para eso tengo el PLC, que me va genial. Y antes lo usaba con el Apple TV viejo, ahora lo uso con el Raspberry Pi para hacer mis experimentos, y bueno, contento con ello. O sea, no puedo más que recomendarlo, sobre todo al precio al que está en Amazon, ¿no? No sé si no te compraste ninguno al final. No compré nada al final porque para darle conexión a la Xbox, que era lo que necesitaba, hubo por ahí un alma creativa que me donó su cacharrito de conexión de wifi de la Xbox, de la viejecita. Ajá. Pero la Xbox vieja no lleva wifi. ¿No? Que va. Ah, que va, vale. Tiene la posibilidad de que tú conectes este aparatito. Como un pincho, digamos, sí. sí, un pincho que cuesta 70 euros. Madre 80 euros. Mía. O sea, lo vendían, vamos, por una barbaridad. Y entonces, bueno, pues yo, sabiendo que tú habías utilizado los PLC y demás, digo, bueno, pues lo más simple es conectar esto por cable y le tiro un cable Ethernet y se acabó. Pero al final, te digo, no tuve que hacerlo. ¿Y te da buena conexión eso? Sí. Ajá, perfecta, para jugar equipo, sin... perfecta. Sí, vale, perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Algunos... Yo sé que además del Raspberry Pi, que algún día me contarás... Sí, todavía estoy en fase pre-alfa, iba a decir, es decir, sigo probando cosas, aquí se prueban muchas cosas, y estoy en fase de prueba de un NAS, ¿no? A ver las posibilidades que me da, ¿no? Que yo es lo que me interesa ahora, y ya te iré contando cuando tenga algo más concreto que contar. Quand elle a perçu, voyez-moi le bien des canards branchés. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. No, pues, muchas veces nosotros hemos hablado así de Amazon, de las cosas que conseguimos. De hecho, por ejemplo, los PLC estos se consiguen ahí en Amazon y los tienes, pues, voy a mirar, pues tenemos por 28, 24, es decir, en torno a esos precios, o sea, en torno a los 30 euros. La pareja. Tienes una parejita de PLC y para un experimento, yo creo que es una cantidad de dinero razonable que uno se podía gastar. Después ya tenemos, es decir, hay un catálogo amplio con muchas más posibilidades para ir mirando. Es decir, simplemente haciendo una búsqueda, poniendo PLC en Amazon, ya aparecen todas estas cosas. Bueno, pues hay una aplicación que yo he utilizado, que te he comentado alguna vez, pero que no sé si tú la has llegado a utilizar, que se llama Price Monitor o algo así. Espérate, te digo. Price Drop Monitor, ¿no? Sí, Price Drop Monitor es pues una aplicación que se consigue en la... Tú me lo has comentado, pero no la tengo instalada ni la he probado, o sea que cuéntame. Pues, esto es una cosa que tienes que instalar ya. Es decir, otra vez hemos hablado de App Shopper, como una manera de seguir aplicaciones. Sí. Recuerdo que el otro día te mandaba una aplicación que había visto, que había en baja de precio y demás, que nos permitía editar y ver documentos en Google Docs. Debo decir que funciona fatal. Sí, la verdad es que la cogí con muchas ganas. Y cuánto tardé, a los 4 minutos de probarla ya había salido de mi... Sí, bueno, pues yo no la probé, la probé entre ayer y esta mañana. Y bueno, pues me ha dado por visitar Chrome y he visto que básicamente el acceso es igual que si accedes desde Chrome, desde el navegador. Y muy malo. Cada vez que intentas hacer algo te dice sincronizando, espere, actualizando. Sí. Y es inusable por completo. Entonces, Google Docs ha vuelto a morir otra vez para mí. O sea, si, es que no, o sea, no le veo uso. Y desde iOS, mucho menos. Bueno, pues esta aplicación, Price Drop Monitor, te digo, yo la equiparo mucho a este App Shopper, porque tú tienes posibilidad de coger artículos que te pero, interesa. Pero, o sea, es lo mismo que AppShopper. ¿Y hacerle un seguimiento? O sea, lo que haces con AppShopper, que es hacer un seguimiento de las apps de la App Store, subida de precios, bajada de precios, todas esas cosas, hacer lo mismo, pero con los productos de Amazon. Es así. Efectivamente. Tú Amazon coges, España, Amazon la... UK o Amazon de donde quieras. Lo que quieras, porque lo único que tienes que hacer es, tú navegas desde tu navegador, te metes en Amazon, localizas el producto que quieras y pues yo qué sé, pues vamos a ver este kit de iniciación de PLC, este de TP-Link, yo arrastro la URL, la arrastro al iconito de esta aplicación y automáticamente me lo añade. Vale. Entonces, ya me lo añade con el precio que tenga y demás. Este programita es un programa de estos que se queda en la barra de menú y cada hora... digamos, según la frecuencia que tú le digas, pues va comprobando, va chequeando que si hay cambios o no hay cambios en el precio. Vale, vale. Entonces, cuando hay... lo primero, hablando, ya que estamos hablando de precios, ¿es leyenda o es cierto que Amazon te va, porque te has fijado que cuando estás logueado y consultas un producto, luego ellos o bien te mandan mails o bien te ofrecen en su página inicial los productos que has consultado, ampliando el espectro para que tú tengas más ganas de comprar y tal. Entonces, ¿es una leyenda eso de que dicen que si te interesa mucho por un producto en Amazon estando logueado, ellos ya van subiendo, bajando precios a conveniencia? Y a lo mejor no es el mismo precio que consulta otro desde la misma ciudad o desde otro punto. De eso tengo el convencimiento. O sea, ¿tú crees que es así, no? Sí, sí. Es decir, si te lías a consultar mucho un PLC durante 4 días, es posible que te suban el precio porque ellos consideren que estás interesado y te lo van a ofrecer unos euros más caro que a otro que no ha dado tanto la lata con esto. Efectivamente. Y si tú mantienes algo en seguimiento durante mucho tiempo, pues resulta que a lo mejor te lo bajan un 1%, o te lo bajan un 4%, o te lo bajan un 2%. O sea, van haciendo ese tipo de bajada un poco así absurda, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues te digo, conviene siempre esto mirarlo. Es una de estas cosas que conviene no hacer nunca con prisa, porque podemos correr ese riesgo, es decir, de que nos cobren más. Es decir, ya había, por ejemplo, por ahí, de hecho, creo que fue en Estados Unidos, había una cadena de, no sé, de una compañía que se dedicaba a hacer reservas en hoteles y demás, y si tú te conectabas desde un navegador en un ordenador Macintosh, pues te cobraba más cara la habitación, hasta $25. Ajá. Porque entendía que tú estabas más dispuesto a pagar o que te importaba menos pagar por una cosa de más calidad. Y si te conectabas pues desde otro sistema operativo, pues igual te obtenías precios más baratos. Entonces... Yo intento mirarlo estando logueado, sin estar logueado. Lo miro a lo mejor desde Safari. Pero si tú has comprobado... Yo lo he hecho varias veces. Es decir, tener dos navegadores abiertos. Uno logueado en Amazon y otro sin loguear. Bien, es cierto que tenía la misma IP. Que yo no sé hasta dónde llega esta gente, ¿no? Pero en ese caso conseguía el mismo precio. Es decir, no, lo he hecho 1000 veces. Lo he hecho 2 o 3 veces. Y siempre conseguía el mismo precio estando logueado o sin estarlo. En los dos navegadores. Bueno, bien, es cierto, yo te digo que tenía la misma IP. Yo no sé hasta dónde llegan esta gente, que a lo mejor escanean la IP para saber si es lo mismo. No lo sé. Prueba a conectarte por 3G. Vale. Desde el iPhone y a hacerlo, vale, y a, vale, hacerlo desde casa. A ver si hay alguna diferencia de precio. Vale, vale. En fin, lo que sí es cierto es que los precios se mueven, y se mueven a diario, y se mueven mucho. Porque yo te digo, hay productos que tengo en seguimiento y que prácticamente pues recibes a diario... bueno, mensajes que te pueden llegar hasta por mail diciéndote, pues esto ha subido, esto ha bajado de precio y ha bajado de precio tanto. Perdona, te interrumpo otra vez. Pero entonces, se da mucho últimamente que estos de Amazon cancelan ofertas, que sale una oferta. Yo no sé cómo interpretarlo. Ya no lo interpreto como que es un error que le puede ocurrir a cualquier servicio, a cualquier persona. Un error se les cuela, a las mayores empresas les ha ocurrido. No, porque esto es ya reiterativo. Ha ocurrido ya varias veces, no sé decir muchas, que ha salido un producto a un precio fantástico, se apunta mucha gente y luego lo cancelan y te quedas con las ganas. Entonces, yo ya no sé si pensar que estos... todos estos servicios que están creciendo alrededor de estas páginas online, como Amazon, ¿no? Como esta aplicación de Price Drop Monitor o como Ofertitas, que digamos que escanean constantemente todas esas ofertas. No sé si es que Amazon saca de repente un producto a un precio estelar para romper el mercado, pero tienen tal avalancha de peticiones que no les conviene, entonces ya dicen, ah, pues no, no lo vendemos porque ya perdemos mucho dinero. No sé cómo interpretarlo, o sea, es que es un error, cometen errores constantemente, lo dudo ya. Hombre, yo creo que el hecho de cometer tantos errores en sí ya es un error por sí. su parte, pero es decir, yo entiendo que estas cancelaciones algunas veces se tengan que producir. Lo que yo creo que el fallo que tengan es no controlar el stock que pueden poner a disposición. Oye, yo quiero ser, yo qué sé, por ejemplo, es decir, o sea, pero utilizar... ¿Tú crees, que lo cancelan, crees que lo cancelan porque tienen 5 unidades de tal juego a 10 euros, pongamos, y entonces como tienen 500 peticiones, lo tienen que cancelar? Yo dudo que sea eso. Yo creo que a lo mejor dicen, como en los aviones, ¿no? Que dices que ves ofertas por ahí, Londres, 10 euros o 20, no sé, estoy exagerando, 30 euros. Y resulta que entras por la web y hay una plaza entre 150, ¿no? Y se acaba. O es que realmente esta gente lo que quiere hacer es vender 2-3 productos perdiendo dinero para llamar la atención, y ante la avalancha dicen, cancelamos esto. No lo sé. No sé si es un problema de stock, no lo sé. Yo creo que, que puede ser eso. Es decir, voy a atraer un montón de gente hacia mi página web que va a entrar aquí, va a ver los que estén interesados en comprar este producto por 5 euros, y los que no lo puedan comprar por 5 euros, igual se lo vendo a 8, pues también lo van a comprar. Uh-huh. Y yo creo que ellos utilizan mucho el tema este de escalonar los precios, sí. y funcionan bien así. Pero digo que, de todas maneras, aunque cancelen o que hagan estas cosas, siguen siendo muy baratos. Sí, la verdad que siguen siendo muy baratos. Y ahora, por ejemplo, después de que no suban los impuestos por enésima vez, si ya era barato comprar en Amazon, o sea, mucho más. Comprar a través de Amazon, que lo que está haciendo es importar de Alemania o de Inglaterra, pues directamente puedes irte a Amazon Alemania o sí. Amazon Inglaterra y comprar directamente allí, ya tiene impuestos más baratos, uh-huh. y los precios son mucho más bajos. Entonces, que yo creo que los 4 tecnófilos que sigamos por aquí, pues nos seguiremos beneficiando. No sé realmente el impacto que puede tener la venta online de sitios como Amazon, por ejemplo, en el comercio tradicional, digamos. No lo sé, porque yo miro a mi alrededor y veo que mucha gente que no está tan puesta en este tema de internet y tal, pues hay una oferta de no sé qué tienda, y resulta que es hasta caro, ¿no? Si lo comparas con Amazon o con otros sitios. Yo tengo el reflejo, evidentemente, y supongo que tú igual y mucha gente, ya de decir, bueno, antes de comprar, lo primero que hago es mirar en internet, ¿no? Mirar precios. Luego ya, si acaso, voy a probarlo, pero no lo compro en la tienda generalmente porque es más caro. Entonces, yo hay veces que hago el paseo al contrario. Voy, ¿sí?, a la tienda, lo veo y después me lo compro también, en Amazon. También. Pero terminas comprando... ahora, mi pregunta es, ¿tiene eso mucho impacto o todavía no mucho? Porque yo creo que somos 4 gatos a lo mejor los que compramos en Amazon para lo que es el comercio. No lo sé. No sé si la crisis ha abocado a mucha gente a comprar en internet más que antes o no. Pero realmente es que es un paso que hay que dar, porque cuando ves los precios que hay en Amazon, realmente... es que no tienen competencia muchas veces, ¿no? No la tienen. Hombre, yo te digo que la mala suerte que tenemos nosotros es que Amazon España no funciona todavía con el stock de productos que funciona, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. O sea, yo qué sé, pues yo recuerdo hace unos meses compré, víctima también de escuchar otro podcast donde hablaban sobre plumas estilográficas y demás, uh-huh. acabé comprando una pluma y yo la compré en Hong Kong, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero es que había, esa misma pluma estaba de oferta en una tienda en Inglaterra, ya fuera de Amazon, y el precio era espectacular. Es decir, es que los recambios de tinta yo los compro en Suecia. Uh-huh. Porque me cuesta más barato comprar la tinta a este sueco y que me la mande este sueco por correo. Claro, claro. Me mete el botecito en un sobre, me lo deja en mi buzón y me cuesta más barato que ir a la tienda que está al lado de mi supermercado donde hago la compra. Uh-huh. Porque encima hago el pedido y en una semana o semana y media me llega. Y cuando voy a hacer la compra, llego, oye, ¿tienes un bote de tinta azul de Pelican, número tal? Te lo tengo que pedir. Sí, claro. Yo la tinta hace años que la compro en internet y unos precios ya escandalosamente baratos y buena calidad. Y ya es cuestión de organizarse. Es decir, yo gasto bastante tinta y siempre, nunca me falta. Es cuestión de organizarse. Y lo que he ahorrado en esos años es bestial. Si empezara a calcularlo, sería bestial. Entonces, pues, yo, por ejemplo, ya no solamente en esto que... O sea, esto, digamos, es una chorrada porque es una estilográfica, ¿no? Pero, por ejemplo, la tinta impresora, que es esta sangre de unicornio, sí, sí. Que, que cuesta tantísimo, tantísimo dinero. Yo directamente ya lo que me planteo es cuando mueran los cartuchos que tengo puestos, porque la verdad es que me tiene cansado, aunque estoy muy contento con esta multifunción, pero me tiene cansado el tema de la tinta. Es decir, no sé cómo puedo ser tan tonto y tan idiota de picar en esto de la tinta y no comprar una impresora láser. Uh-huh. Directamente compraré una impresora láser blanco y negro, ya tengo el modelo más que visto y más que estudiado. ¿La Samsung esa que está de oferta últimamente o qué? No, voy a seguir con Brother. Voy a seguir con la marca Brother, una multifunción, solamente láser blanco y negro, porque al final solo imprimo en blanco y negro. Pocas cosas que tengo que imprimir, no me hace falta imprimir a color, nunca he imprimido una fotografía, porque hay gente que la imprime mucho mejor que yo. Voy a la tienda, imprimo cuatro fotos, y o sea, tengo una calidad mucho mejor. Y es que los precios de los cartuchos, de los toners, es que son la leche. O sea, es que no tiene nada que ver. Uh-huh. Vete aquí al Corte Inglés de turno a preguntar por la impresora, donde ya te cuesta rápido, fácil, yo qué sé, pues 30, 40 euros más cara, y después el precio de los... Cuando compras una impresora, claramente el negocio de la impresora ha evolucionado como el de las consolas. Es decir, las consolas venden perdiendo dinero porque saben que luego te van a vender juegos con un precio desorbitado. Y la marca se lleva ahí una tajada importante. En las impresoras han hecho lo mismo. Están baratísimas las impresoras y no puede ser que ganen dinero con esos precios que tienes que pagar. Hay impresoras por 30, 40, 50 euros básicas. Entonces está claro que luego... yo eso lo he sufrido mucho porque, ya te digo, gasto mucha tinta desde hace años. Entonces la última vez que compré una es algo que miré mucho. O sea, uno de los criterios fue... el precio del cartucho, evidentemente, y tendría que ser así siempre, ¿no? Precio del cartucho original y esa marca ya, en esa marca y en ese modelo se encuentran ya cartuchos alternativos. Debe ser un criterio básico antes de comprar una impresora, porque realmente hay buenas marcas, pero eso es fundamental ahora mismo. Y encima ahora, cuando compras una impresora, evidentemente a esos precios te dan un cartucho que es de prueba, que te dura 4 hojas más o menos. Sí, sí. ¿No? Y entonces, claro, si sales de la tienda comprando la impresora más los cartuchos, digamos, de uso normal, yo a lo mejor duplicas el precio, si no es más, de la impresora. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, mira, por ejemplo, pues igual lo que imprimo son billetes de avión. Y cuando me toca presentar papeles para temas de trabajo y demás, pues yo hago fotocopia o tengo los archivos aquí en casa, me los imprimo en un momento o hago mi fotocopia, los escaneo y demás, yo qué sé, pues lo típico, tengo que presentar títulos, historias y tal. Sí. Y eso lo hago un par de veces al año, no tengo que hacerlo más veces. Hay veces que de una vez a otra se me han secado los cartuchos. Ese es el problema de las inyecciones. Se me seca el amarillo y no puedo imprimir en negro. Claro. O sea, si yo imprimo negro, si tengo que tener puesto el puñetero cartucho amarillo, claro, porque si no, no me deja imprimir nada directamente. Claro. Láser. Si usas poco una impresora, no te conviene una inyección de inyección de tinta porque se seca y ya no lo puedes usar, tienes que cambiar el cartucho. Que ya hemos evolucionado porque antes eran... los inyectores no estaban en el cartucho y se te jodía directamente la impresora. A mí me pasó. Entonces, hoy en día, evidentemente, al precio al que están las... Yo he visto esta semana, no sé si es en la Fnac, y creo que luego en ofertitas había una referencia de una de Amazon, que creo que era el mismo modelo. Una Samsung he visto, láser, monocromo, evidentemente, y eran, no sé, 70 euros, algo así. No sé si la habrás visto tú. No lo he visto. O sea, yo te digo, no lo he visto porque yo lo que buscaba era... O sea, siempre busco la multifunción porque a veces viene por aquí mi madre y me dice, dame una foto de esto. O tengo que escanear alguna cosa y prefiero siempre tener la multifunción por eso mismo. Si fuera solamente impresora, yo sé que hay por ahí algún modelo, incluso wifi, y por 70, 80, sí, 80 sí, euros se puede impresionante. Conseguir. Bueno, pues con el tema este de los precios que decía, yo he estado mirando otra cosa, he estado leyendo por ahí, informándome y demás, para intentando eliminar el papel en la medida de lo posible de mi vida. Uh-huh. Y pues leyendo este libro que estaba leyendo, Paperless, Hablaba de los escáneres de documentos, es decir, pues si tú te vas a dedicar en serio a prescindir del papel, pues tienes que tener un escáner dedicado a esto, ¿no? O sea, sí. No, el de la multifunción está bien, pero es lento y tienes que poner las páginas una a una, darle la vuelta. Si necesitas uno con un alimentador, es como el que quiera que tenga fotos antiguas y quiera escanear. Esto no es factible hacerlo con una multifunción de esas tradicionales. Hay que tener un escáner que trabaje solo, digamos, durante horas, porque si no, puede ser una locura. Viendo modelos de estos de escáner de documentos, es decir, este solamente para escáner de documentos, es decir, para pasar documentos por OCR y tenerlo rápidamente disponibles como PDF en el que pueda hacer búsqueda en el ordenador. Uh-huh. Bueno, pues este hombre pone varios modelos y los modelos pues cuestan, creo que no hay ninguno que cueste menos de $400. ¡Ojo! ¿Pero por qué? Porque no es un aparato que ellos vayan a vender con pérdida. Es decir, sí. Esto cuesta realmente $400, claro, y los va a pagar. Evidentemente. La impresora, ellos tienen su modelo de negocio, que es venderte después la tinta y vendértela súper cara, y entonces la manera de que tú entres a ese negocio es que compres la impresora barata con tu primer cartucho de regalo y en 2 semanas tengas que comprarte ya los cartuchos y empiecen a hacer caja a ellos. Sí, sí, sí. Pues no me había parado a mirar esos modelos de escáner, es interesante, pero no a nivel entonces doméstico con esos precios. Entiendo que una empresa, hay empresas que incluso gastan dinero en contratar servicios que almacenan documentos. Y puede ser muy interesante, pero claro, no a nivel particular todavía. Yo no sé si de la manera en la que, por ejemplo, tú para tu trabajo, en la manera en la que tú recibas la documentación, si la recibes en formato físico... Hoy en día ya es, hasta hace unos años era en papel, hoy en día es todo formato electrónico, por lo tanto esto lo tengo resuelto, sí. Vale, pues entonces nada, es decir, si no tienes que escanear gran cantidad de información que te llegue, pues digamos que eso te ahorraría el tema de tener que... pues o bien copiar o bien, no sé, para hacer las búsquedas y demás. Es decir, digamos que todo este paso te lo ahorraría. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día cuando yo termine de leerme este libro y termine de ingeniarme mi sistema a ver de qué manera lo consigo. Está por ahí hablando también con David Arriba, que me ha dado 4 ideas brutales. Y, en fin, seguiré leyendo, seguiré dándole vuelta y a ver cuándo te puedo contar algo. Perfecto. Elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Ou les jus de fruits mais pas nature. Elle... O sea que el price drop monitor ese lo usas constantemente, por lo que veo. Sí, sí, yo te digo, lo lanzo, hay veces que se me olvida de lanzarlo y me llegan los avisos por mail. Entonces me va, pues, por ejemplo, Gema ha tenido por fin sus auriculares inalámbricos que ya quería a base de esto, de irlo viendo. Y si, pues yo qué sé, pues era un modelo de... espérate, lo saco por aquí, que no recuerdo ni la marca. Cuéntame qué modelo es, si me interesa, concretamente. Pues, ¿pero son de esos mazacotes o cómo es? Sí, son mazacotes, son grandotes, son de estos que se meten en la oreja, pero son grandecitos. Son unos Plantronics, los Backbeat 903. Ah, pero son in-ear, no son de estos de... ¿Cómo son? Sí, son de estos que se mete un poquito de in-ear, son de estos que te coge prácticamente todo el pabellón auricular, vale. Toda la oreja te la coge. Te digo, son pequeñitos, pero no son in-ear, que tienes solamente pero, los llevas por la calle y no te toman por loco tampoco. No, son de estos grandes tipo los Beats de Doctor Dre, no. O sea, no son esas cosas grandes, son pequeñitos. Son inalámbricos, ¿y por qué tecnología? ¿Es Bluetooth o cómo es eso? Es Bluetooth y te digo, enlazan estupendamente. Ella los tiene enlazados con el iPhone 3GS, ajá, que es el que se lleva para correr. Los tiene enlazados con el 4, que es con lo que escucha podcast en casa. Ajá. Yo los tengo enlazados con mi iPhone también y escucho podcast ahí cuando estoy por aquí. Ajá, muy interesante. Y te digo, la verdad es que... Y tienes, a ver, más preguntas sobre los cascos. ¿Tienes algún botón para avanzar, para retroceder? Sí. Tiene los botones que tiene, que son poquitos y escasos, pero es decir, es suficiente para parar, para continuar. Y después, pues bueno, pues puedes hacer el skip que lo hace. Y funciona exactamente como unos cascos por cable, por lo tanto, entra una llamada, entra por ahí sin ningún problema. Entra la llamada, lo que pasa es que para llamada respondes por el otro auricular, es decir, por el izquierdo. Vale. Ahí tiene su botón para el tema de la llamada. Yo te digo, llamada, hemos recibido poca. Pero entonces tiene micro también. Sí, sí, tiene micro. Vale, vale. Uy, estupendos. Me tienes que mandar el link de esos cascos y decirme el precio. Mira, el precio, es que eso es lo interesante. Es decir, hay una cosa de Amazon y es que la gente que hace las valoraciones, bueno, esto te sirve para cualquier sitio en el que haga la gente valoraciones. Si no sabes inglés, que la aplicación no esté, o sea, que esté solamente en inglés, no es que la aplicación esté mal, es uh-huh. que tú no sabes inglés. Entonces, no puedes dar una valoración mala porque esté en inglés. Si Amazon te dice que te va a entregar el lunes y te entregan el martes, no le des una valoración de una estrella a esos auriculares, porque lo que estás valorando mal es la entrega del producto, sí, no el producto en sí. Entonces, estas cosas así. Pues había una cosa interesante que es que tú te metas en las valoraciones de Amazon y digas, yo he comprado este auricular, o sea, he comprado este modelo en tal fecha, uh-huh. con tal precio. Y que tú veas realmente a qué precios compra la gente. Nosotros compramos estos auriculares, nos costaron 46 euros. ¡Vaya! Que están 46,76. El precio está estupendo. Si tú lo miras en tiendas como Katuin o en sí, Magnífico, mucho más caro. Son casi, ¿no? 80 euros. Sí, sí, sí. Casi el doble. Entonces, tú ves... ¿Y la calidad? La calidad está bien. Está bien. ¿Para música también? Para música también. Preguntamos nosotros un poco de opiniones, nos ofrecieron un par de modelos por Twitter y uno de los modelos, que eran unos Motorola SHD10 o SD10, algo así, que también se podían conseguir por Amazon UK por lo mismo de precio, 46, 48 euros. A la hora de probarlo, porque tuvimos oportunidad de probarlo, un amigo que los tiene... Uh-huh. Y la verdad es que no nos gustaron porque, es decir, nos parecían grandes y pesados. Sobre todo para mí no, a mí me iban bien, pero a Gemma le resultaban grandotes y se le salían de la orejilla. Uh-huh. Entonces, tiramos por estos otros Plantronics, ¿no? Aunque no habían dicho que quizá la calidad del sonido o sobre todo el volumen, que era un volumen bajo, nosotros no hemos tenido problema. Es decir, lo hemos sacado al parque a correr y en casa, pues tranquilamente, para escuchar podcast y algo de música sin ningún tipo de problema. Ajá. Entonces, te digo, esta aplicación te viene bien controlarla, tiene una referencia de los precios, cómo van, cómo no van, cuál es el precio mínimo histórico que ha conseguido y en función de eso, pues compras o no compras. Lo que está claro es que si estás mirándolo mucho tiempo, vas a ver que el precio sube, baja, y lo que tienes que hacer es pues, ajustar esa necesidad tuya de comprar cuando esté el precio bajo. Uh-huh. Perfecto. Oye, pues voy a instalármela hoy mismo entonces esa aplicación, seguro. Te digo, en la Apple Store lo encuentras, está gratuito, sé que hay una opción de pago, pero vamos, yo nunca he tenido necesidad de activarla. Y nada, te digo, tengo unas pocas de cosas puestas en seguimiento siempre, voy mirándolas, algunas cosas que he comprado, que son compras que quiero volver a repetir en el futuro, y otras pues nada, simplemente cosas que estoy atento a que lleguen, como por ejemplo un cargador de pilas que tenía ganas de comprar, y pues ahora ha surgido la necesidad de comprarlo ya, y compramos unas pilas que vimos que bajaban de precio, y compramos el cargador, uh-huh. Así que a la espera. Muy bien. O sea que eres tienes la cuenta premium de Amazon y no te arrepientes, sí, sí. ¿No? Porque yo le he dado un bestial y la renovaré convencidísimo, ¿no? Porque le saco muchísimo provecho. Yo te digo, lo mismo que tengo escucha, o sea, lo mismo que tengo que hacer valoraciones o revisiones, reseñas de podcast en iTunes, tengo que hacer un montón de valoraciones y de reseñas en Amazon, uh-huh. de productos que he comprado. Y te digo, el reparto, salvo alguna, yo qué sé, salvo algún retraso puntual con alguna cosa, yo, vamos, al 90% del servicio le doy un 10. Sí. Yo sé que hay gente que se ha quejado en Madrid del reparto, por ejemplo. Yo que estoy en un pueblo no tengo ni una sola queja, es decir, siempre han cumplido. Es más, muchas veces han venido antes del plazo establecido. El repartidor ya es casi amiguetemillo porque ha venido tantas veces que ya se ríe cada vez que llama a la puerta, pero sí. La verdad es que, y la única vez que he tenido que devolver un producto que había comprado hace, no sé, 8 meses, que era un lápiz para una tableta de estas, uh-huh. que estaba fuera de garantía, pues los de Wacom me pedían, entérate bien, que se lo mandara a Alemania pagando yo los gastos, cuando el lápiz estaba en garantía, evidentemente, y qué bueno que ellos si veían que era un defecto, que entonces me lo arreglarían y me devolverían el importe del envío del lápiz a Alemania, ¿eh? Bueno, pues hablé con Amazon cuando ya estaba todo fuera de la garantía que ellos te dan por la compra, de cambio y demás, y sin ningún problema me devolvieron el dinero al instante. Les mandé el lápiz totalmente, de forma totalmente gratis, y ya está. O sea que no puedo estar más contento con ellos, realmente, da gusto así. Yo entiendo que cuando uno compra estas cosas, no sé si te mandé información sobre unas fundas, una oferta de unas fundas que habíamos visto. Uh-huh. Creo que a través de Twitter había una... Bueno, miento, fue a través de un blog. Esto lo comenté en Spreaker. Spreaker es una cosa que no utiliza Felipe. No, sí, bueno, escucho, pero poco, la verdad, últimamente. Y hablo nada, nunca, jamás lo he usado para eso, hablar. Yo estoy suscrito a tu feed y no sé dónde está muerto. Pues mi feed no te va... No te cuesta escucharlo porque no hay nada. Bueno, pues yo leí en un blog que había esta empresa que, venga, se ofrecían protectores de pantalla gratis, y digo, bueno, vale, digo, esto será la enésima copia esta de los protectores de pantalla, estos que son irrompibles y que puede hacerle de todo, y total, que lo dejé por ahí y al tiempo probé, o sea, al tiempo leí la noticia otra vez, la recuperé, la tenía por ahí, miré, vi que estaba todavía dentro del plazo en el que se podían pedir cosas, me metí en la página y vi que además de los protectores de pantalla, pues se podían pedir, o sea, podías pedir otras cosas. Uh-huh. Y miré y había unas fundas para iPhone normalitas, de estas de silicona, este tipo de silicona dura que no es pegajosa, que no acumula suciedad y demás y que entra bien en los bolsillos. Y bueno, pues había posibilidad de pedir fundas gratis, solamente pagaban los gastos de envío y pedimos un par de fundas. Bueno, pues yo esto lo hice público por Twitter, a ti creo que te mandé un mail. Sí. Y bueno, pues hubo gente que hizo el pedido el mismo día y a unos les llegó, eso, hicimos el pedido el domingo, ¿no? Pues hubo gente que ese mismo viernes ya recogió la funda en casa. Nosotros la recogimos, creo que fue el lunes o el martes siguiente, y otro, o sea, hicimos dos pedidos. La otra nos llegó al siguiente viernes, es decir, en cuestión de 10 días laborables tenemos los dos pedidos en casa. Uh-huh. Es decir, no me parece exagerado. Hay gente que, bueno, hostia, es que esto tarda mucho, o sea, pero es que, o sea, no sé qué mecanismo se establece en la cabeza de cada uno que piensa que es que, bueno, es que he hecho el pedido y me lo tienen que traer a mí y esto, bueno, como sea, de la manera que sea, esto me tiene que llegar en fecha, o sea, todo esto tiene que ser un poco aproximado, o sea, los plazos de entrega sí son así. Yo entiendo, por ejemplo, que tú te molestes porque realmente ellos digan que han ido a tu casa cuando no han ido, que eso es una cosa que hacen, y que suelen hacer bastantes compañías. Me mosqueo bastante cuando me dejan el paquete en el buzón, cuando prefiero que me lo entreguen en mano, porque... Uh-huh. Hay veces que te encuentras con vecinos que son amantes de los buzones ajenos. ¿Sí? y te soplan los juegos que compras o las películas que compras a Amazon UK, por ejemplo. Entonces, o sea, yo por eso sí me mosquearía, pero porque el reparto te diga que llega por la mañana y en vez de por la mañana llega por la tarde. O sea, muchas veces el que te llegue a una hora u otra depende de que el repartidor diga, bueno, pues voy por la mañana a empresas que sé que están abiertos siempre y por la tarde voy a particulares. Sí, sí, sí. Porque es cuando los pillo en casa, sí, que no están, sí, currando. O sea, y después, como todo, si tú dices, bueno, pues yo tengo buena relación con mi repartidor y sabe que toda la semana me trae una o dos cosas y sabe que me pilla siempre por las tardes, pues viene por las tardes. Sí, sí, sí. Eso, y siempre te pilla. Doy fe que es así. Yo ya no puedo contar nada negativo. Si lo tuviera que contar, lo contaría. Yo no tengo más que... Vamos, que estoy encantado con el servicio. Yo sé que, porque he leído por ahí, que en Madrid pues no siempre... cumplen o no siempre dejan las cosas como debe ser y tal, pero yo no puedo contar eso porque no lo he vivido, todo lo contrario, la verdad, que encantado. Hablando, ya que estamos hablando de tiendas, aprovecho para mencionarte que no sé si sabes que Joan de Barcelona ha abierto una tienda online. Ajá. ¿Lo sabías? Algo me habías comentado por ahí. Bueno, pues no he tenido tiempo mucho de ver a fondo, ni tampoco he pedido nada, por lo tanto no puedo hablar del servicio, pero sí me parece... Me parece importante la iniciativa, ¿no? Porque con la que está cayendo, lo que hablábamos al principio, ¿no? De todo lo que está ocurriendo y todos los impedimentos que hay, ya no para trabajar, sino para montar cualquier cosa, ¿no? Pues me parece reseñable que alguien se lance a esto, ¿no? Tu Tecno Online se llama, tutecnoonline.com, y son básicamente accesorios o fundas para iPad, iPhone, para Mac, y bueno, pues me parece que está bien, ¿no? Lanzarse, aunque sea en medio de esta puñetera crisis, ¿no? Y intentar salir adelante, y me parece una iniciativa como un poco valiente, ¿no? Y lo quería, ya que estamos hablando de tiendas, lo quería decir. Hombre, yo ya por fin voy a cumplir un, yo qué sé, hay varias cosas que uno tiene que hacer en la vida, que es tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y, en este caso, conocer a un emprendedor. En estos tiempos, que se mueven, conocer a alguien que se atreva a hacer esto. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que algún día querrá hablar con nosotros? Sí, estoy seguro. Y contarnos todo su calvario emprendedor. Sí, sí, desde aquí le lanzamos el guante. Yo quería haber hablado con él, no lo he podido hacer, pero vamos, desde aquí se lo lanzamos. Estoy seguro que sí querrá contarnos. Y no debe ser nada fácil ahora mismo. Bueno, nunca lo he sido en este país, yo creo, pero ahora todavía menos, ¿no? Entonces, no lo ponen sencillo ni lo hacen apetecible. No, la verdad es que cuando ves lo que hay que hacer, si lo quieres hacer legalmente, ¿no? Para hacer cualquier iniciativa online, de meter cualquier mínimo cuadernillo, no digo más, es para echarse a llorar. Y entonces, pues una iniciativa así, pues está bien. Me parece que está muy bien. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison. Bien, yo sé que, Philippe, hemos hablado otras veces de aplicaciones de seguridad, de encriptar. Yo sé que tú encriptas todo lo encriptable, sí, y un poco más. Mira, tengo que dar las gracias. Antes hablábamos de el spam que estamos sufriendo y tengo que dar, estoy muy contento porque rescaté de spam, no sé cómo, un comentario que nos dejó José Luis Llopis no me acuerdo qué entrada, hace poco, en qué audio, no sé, pero hace poco. Y nos indicaba la existencia de un servicio nuevo para encriptar los datos en Dropbox, especialmente, aunque en otros servicios de almacenamiento online también. Y así, un poco escueto, diciendo: esto es estupendo porque es para todas las plataformas y probadlo y es estupendo. Y ese comentario fue, ya te digo, fue para el spam, lo rescaté milagrosamente y tengo que decir que es una revelación para mí. O sea, yo no sé si lo has probado, pero para mí es la solución definitiva para encriptar tus datos, para cifrar tus datos en Dropbox. Se llama Box Cryptor, ¿vale? Ajá. Si no lo has probado, tienes que ir, pero corriendo a hacerlo. Es decir, es una... vas a la página Boxcryptor, escrito con Y, boxcryptor.com. Ahí te explican un poco de qué va el tema. Te bajas una aplicación que te instalas en tu ordenador, y lo que te hace esa aplicación existe para todas las plataformas existentes, ¿vale? Ya sea Windows, ya sea Linux, para cualquier plataforma de ordenador de sobremesa. Entonces, te la instalas y lo que te hace es que te crea un volumen en tu ordenador, un volumen encriptado con una clave que tú le vas a meter, una clave, un cifrado AS256, el más seguro que hay ahora mismo, y te crea un volumen como si fuera otro volumen, o sea, otro disco que tú hubieras pinchado a tu ordenador. Y todo lo que metas ahí, de forma transparente, sin que tú tengas nada que hacer, se encripta, ¿vale? O sea, tú estás trabajando en un archivo cualquiera, un contrato súper secreto, súper importante, tú deslizas ese contrato, ese .doc o ese archivo de Pages o de Excel o lo que tú quieras, lo deslizas a ese volumen encriptado y se encripta el archivo automáticamente sin que tú tengas nada que hacer con la clave que tú le has metido. En tu ordenador todo eso es transparente, ya te digo, es arrastrarlo y punto. Hasta aquí nada nuevo, es decir, tú lo podías hacer esto hasta ahora con tu utilidad de discos, era posible hacer esto, de hecho ya lo sabrás, lo habrás hecho muchas veces. La novedad, ¿cuál es? Que él te sube todo lo que metes en ese volumen, él lo sube a Dropbox, en una carpeta que llama igual que el volumen, y lo sube a Dropbox automáticamente. Y funciona igual de bien la sincronización que en un Dropbox normal, ¿vale? Con una carpeta normal de Dropbox. Es decir, yo tengo el archivo X, lo subo, lo meto en, esa, en ese volumen, se me encripta automáticamente. Aunque el nombre es el mismo, parece que no estuviera encriptado, pero sí está encriptado, ¿vale? Y me lo sube a Dropbox. Entonces, en Dropbox, si yo entro por web y veo ese archivo, me lo puedo descargar, pero no lo podré abrir nunca, porque en el momento de abrirlo te dirá que hay un problema, que no se puede abrir. ¿Por qué? Porque está encriptado. O sea, parece que el archivo estuviera normal, pero no, está encriptado. Uh-huh. Hasta aquí vamos bien, porque es una solución ya transparente para encriptar. Pero lo mejor de todo es que tiene clientes para dispositivos móviles, para iOS, para Android, y no sé si Windows Phone, creo que no, pero no estoy seguro. Y eso es lo mejor, es decir, que te bajas la aplicación que te decía para ordenadores y móviles es gratuita si vas a crear un solo volumen. Si quieres crear más volúmenes, entonces ya hay una suscripción mensual, creo recordar, que ni siquiera me ha interesado porque con uno me basta y me sobra, ¿eh? Entonces te bajas la aplicación para iOS, que es gratuita, te la instalas en tu iPhone o en tu iPad, que también es universal. Le metes la misma clave de cifrado que has metido en tu ordenador y ya está. Y por arte de magia, tú accedes a esos archivos en tu iOS como si no estuvieran encriptados. Tú los puedes abrir en cualquier aplicación, verlos, consultarlos, volver a archivarlos, volver a subirlos encriptados perfectamente. O sea que las vueltas que yo daba hasta ahora para encriptar cosas, que había encontrado soluciones, pero todas mucho más manuales, digamos, y con más requerían más intervención mía, se acabó. Esto es totalmente transparente y funciona a las mil maravillas. O sea que, fantástico. No te puedo decir otra cosa. O sea, realmente tienes que correr a descargarte esto, instalártelo, porque es realmente fantástico. Es una solución realmente muy, muy bien pensada, porque además hay una tendencia últimamente en las cosas de encriptar que es usar lo que llaman los Vault, ¿no? Que es una especie de cajón donde creo que te lo comenté hace poco, ¿no? La aplicación que yo usaba, que era CryptonX, que han sacado una versión para la App Store, para la Mac App Store, pues usa ese cajón donde te meten todo lo que encriptan, lo meten en un cajón, ¿vale? Y claro. Encriptado, pero si quieres subir ese cajón a algún servicio de almacenamiento online, es un problema, porque cada vez que añades algo a ese cajón, el cajón es un archivo, ni más ni menos, es un contenedor, cambia, entonces tienes que volver a subir todo el archivo. Mientras que con esa solución es cada archivo el que está encriptado. Es decir, la sincronización es perfecta, es súper rápida, es como cuando cambias un archivo, es muy rápido y es realmente estupendo. O sea, no puedo más que recomendártelo, no sé si en algún día... ahora mismo lo están promocionando y algún día llegará a ser de pago, no lo sé. De momento es así y creo que es la solución perfecta, ¿vale? Entonces, todas aquellas otras alternativas que hemos estado barajando, ¿ya puedo deshacerme de ellas? Sí, entonces, vamos a ver. Esa solución funciona para Dropbox y funciona para otros servicios como, creo recordar, como Box y como Google Drive también funciona, pero en el ordenador, el programa, no sé en Android, pero la aplicación que es para ellos solamente sincroniza con Dropbox de momento, aunque ellos tienen intención de extenderlo. Es decir, si tú estás almacenando en otros servicios y quieres tener acceso desde ellos, pues tiene que ser por Dropbox. Entonces, yo que uso ambos tanto Google Drive como Dropbox, pues si quiero subir algo a Google Drive, que por supuesto está encriptado, pues tengo que seguir usando métodos alternativos, ¿no? Pero para Dropbox ya lo tengo todo encriptado de esa manera. Me parece fantástico. O sea, realmente me parece fantástico por lo transparente que es y por lo automático que es. Es decir, yo ya no hago nada. Es decir, arrastro un archivo a ese volumen encriptado que tengo en mi Mac, al que yo... Incluso puedo trabajar en los documentos que están en ese volumen, ¿vale? Sí, sí. Me los sube a Dropbox encriptado y yo desde mi iOS puedo acceder a ellos sin hacer nada y lo veo el contenido sin ningún problema. El que me piratee algún día mi cuenta de Dropbox y me la piratean, pues no verán más que archivos que parece que son muy golosos por su nombre a lo mejor, pero no podrán abrirlos porque están encriptados, ¿no? Entonces, recomiendo probar esto. Voxcryptor.com realmente me parece fantástico. Bien, bien, bien. Entonces ya por fin me voy a poder deshacer. Lo vas a usar, ¿no? Sí, sí. Si tú, además tú que no usas Google Drive apenas para esas cosas, yo creo, pues nada, directamente, si almacenas en Dropbox, directamente vete a por ello, a probarlo. Yo creo que ahora mismo Google Drive solamente lo utilizo para la foto. Ya está, o sea, lo utilizo a través de Picasa. Vale. Y ya sé que el año que viene, como no voy a tener el precio fantástico que tengo este año, voy a tener que ir. Bueno, yo acabo de renovar, no sé si acabo de renovar me han respetado el precio que teníamos hasta ahora. Y en el mensaje me daban a entender que siempre me van a respetar. Ya sé que esas cosas no tienen mucho valor. Pero te lo diré el año que viene en abril, cuando me toca renovar otra vez a mí. Vale, a ver vale. Si me respetan el precio o me piden. Porque no sé si has visto, ahora Dropbox ha duplicado, las cuentas Pro han duplicado su capacidad. Vale, sí, eso quería hablar. Hay alguna prueba por ahí de 3 meses gratis, ¿no? De cuentas Premium, me parece. También había por ahí, no sé, yo sé que han circulado algunas invitaciones por ahí, por Twitter y demás. Entonces esta gente ha decidido hacer frente a la competencia manteniendo precios y regalando espacio o duplicando espacio, por lo que veo, ¿no? Los de Dropbox. Sí, sí. Los precios siguen siendo los mismos, ¿no? Precios siguen siendo los mismos. El tema, es decir, no es poco, porque el problema de Dropbox es que los que queríamos gastarnos un poco menos no nos podemos gastar menos de $100 o $120 al año. Pero bueno, es decir, está bien. Es decir, para el que necesite una solución de 200 gigas, por ese precio, creo que es imbatible. Ahora, llega un momento que han regalado a esta gente tanto espacio, el que más, el que menos tiene, no sé cuánto tenemos, pero 20 y tantos, ¿no? Gigas. Sí, más de 25 gigas fácil. Fácil. Entonces, llega un momento que para un uso normal, pero ya bastante amplio, 27 que tengo yo, que estoy viendo ahora, da para no mucho, muchísimo. Entonces, llega un momento que eso es un freno a hacerse una cuenta de pago. Lo veo clarísimamente. Por mucho que dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen el espacio que dan las cuentas premium, creo que para mí sería un freno. Porque me han regalado tanto espacio. ¿Qué me daría el premium que no me da ahora mi cuenta? El que no me van en, creo, los enlaces que pongan las carpetas públicas si tienen muchas visitas. Y el que mis archivos que borro, que ahora mismo están recuperables, digamos, durante un tiempo de un mes, me parece recordar, de esta manera los archivos que borras están siempre se pueden recuperar en una cuenta premium, ¿no? Creo que es así. Sí, sí. Entonces, realmente creo que la estrategia que llevan, no sé, ellos saben más que yo, eso seguro, ¿no? Han optado por ofrecer, no bajar precios y ofrecer espacio, pero creo que han regalado tanto espacio a las cuentas gratuitas, tanto, que realmente se han privado de hacer cuentas premium. No a ese precio, pero creo que un usuario doméstico seguramente lo hubiera, si no nos hubieran regalado 25 gigas ahí sí, prácticamente por la cara, pues hubiera estado dispuesto a lo mejor pagar, no lo que cuesta ahora, pero una cuenta premium, digamos, reducida. Cosa que yo no pienso hacer ahora mismo, no sé tú, pero yo no me planteo una cuenta aquella prima. Aquella cuenta que hablamos alguna vez, aquella cuenta que existió de 25 o sí. 50 gigas, que retiraron de que la retiraron, mercado. Sí, sí. Yo te digo... ¿Pero tú te planteas una cuenta de pago de Dropbox? Yo ahora mismo no me la planteo. Es decir, lo que sí me planteo es montarme algún flujo de reglas de Hazel para mantener lo más limpio posible lo que tengo en Dropbox. Es decir, uh-huh. Porque lo que quiero tener en Dropbox es realmente lo mínimo imprescindible y que cada vez que lanzo, o sea, cada vez que arranco mi Mac, no tarde un rato en sincronizar los 28 gigas que tengo de capacidad. Ah, pero ¿tú cuánto tienes ocupado? Por curiosidad, yo no he pasado del 25, del 30, de algún caso extremo que he subido a algo pesado y largo, 30%, pero no he pasado de eso nunca. 25,5. Yo no llego nunca al 30. Es decir, yo creo que con 5 o 6 gigas tendría de sobra. Y te digo, muchas de las cosas que tengo, pues serán un par de carpetas para sincronizar librerías de aplicaciones que tengo en prueba, pues de fotografía o aplicaciones de iOS, que básicamente las que tengo yo son documentos de texto, archivos TXT. Uh-huh. O sea, que es que eso ocupa prácticamente nada. Es decir, con 3 o 4 megas o 5 megas tengo todos los documentos en los que estoy trabajando. Porque uh-huh. O sea, yo trabajo siempre con TXT. Entonces es que no necesito más. Documentos que yo subo a Dropbox desde el teléfono para después que se pasen automáticamente al Mac sin tener que conectarlo. Es decir, pues lo que tengo que hacer es pulir un poco estas reglas de Hazel para que todo se copie en local y dejar arriba simplemente lo que realmente necesite, o sea, necesite tener disponible y necesite sincronizar. Sí, pero sí, yo sí. Creo que por lo demás, yo te digo, si tuviera que volver a empezar con 2 gigas, encontraría la manera perfecta, la manera de adecuarme y de ajustarme a los 2 gigas y tener siempre espacio de sobra. Seguro, seguro. Yo creo que igual, es decir, creo que van a por el mercado más corporativo, ¿no? Porque si no me explico. Sí, esta gente, claro. Hay mucha gente con cuentas de 25 gigas que no se plantearán nunca pagar ese precio. Ni... Pero yo creo que de todas maneras es un poco lo que ha estado haciendo Microsoft en estos años atrás. Es decir, esto es un estándar. Sí. Y al final, como la gente lo ve como un estándar, en su empresa se utiliza Dropbox y es sí. Lo que hay. O sea, ahí no hay discusión. ¿Y de qué manera comparto archivos? Por Dropbox. Sí, sí, y sí. Con la cuenta de la empresa lo hago y esto funciona así. O sea que yo creo que quizás esa sea un poco la manera de hacerla. Y después quien realmente paga las licencias son las empresas, uh-huh. Que son los que tienen necesidades de mover grandes cantidades de información o de que sus trabajadores tengan acceso a la información. Yo sí, creo sí, que es así. Debe ser eso, sí. Ahora, y es el estándar, efectivamente, y es lo mejor. O sea, no por haber sido los primeros, realmente. Realmente, es que realmente son los mejores. Son los mejores. O sea, es algo que no falla nunca, no me ha fallado nunca, no recuerdo. Sin embargo, tú últimamente, ¿te acuerdas? Hemos tenido un episodio en Google Drive hace poco, un documento que estamos los dos trabajando y que nos pegó algún que otro claro. Susto. O sea, nos pegó un susto de narices porque, vamos, o sea, la información desaparecía y, vamos, me preocupó bastante. Yo te digo, si yo ya confiaba poco, ahora ya confío menos. Claro. Y viendo la aplicación esta que probé el otro día, intentando acceder por el iPhone, viendo la manera en la que funciona Google Docs desde iOS, fatal. Y te digo, ya hemos probado a editar simultáneamente documento y funciona bastante mal. Sí, sí, sí. Que nuestra solución siempre ha sido mucho más sencilla, ha sido Simple Note. Sí. Y la verdad es que funciona perfecto, en tiempo real. Sí, sí, que va funciona perfecto. En tiempo real. Para texto, yo creo que es lo mejor que hay. Y encima gratuito. Bueno, te quería contar una cosa más, no sé si nos da tiempo. Sí, yo sé que tienes por ahí eso que tú tienes que contarme. Y... Vale, pues nada, que he estado... aprendiendo algo sobre los archivos NFO, que no sé si los conoces un poco. Bueno, los conocía de Windows. Son archivos de información y que sirven para dar información de muchas cosas, ¿no? Esas cosas que la gente borra cuando descarga un torrent. Eso es. Lo que pasa es que se usan, efectivamente, en las descargas se usa mucho con los archivos multimedia, con las películas, y las usan todos los media centers estos, es decir, cuando tú te conectas con un... Cuando usas un media center, XBMC, por ejemplo, o la Boxybox o Boxy, y se conecta a un scrapper, un servicio de estos que, según el título de la película, pues te saca los metadatos, la carátula, todo eso, pues todo eso lo mete en un archivo NFO, ¿no? ¿Por qué me he interesado por eso? Porque... Como sabes, tengo una Boxybox que a ver si algún día hablo de ella. Pero va a acabar siendo un modelo vintage cuando hablemos sí, pues de seguro, de ella. Seguro. De hecho, ya ha salido otra. Pues una tiene muchas cualidades, muchas. La verdad es que sigo disfrutando bastante con ella. Pero entre sus cualidades no se encuentra la facilidad o la flexibilidad en el uso de los scrappers. Es decir... tú si usas XBMC, y me imagino que si en Plex es igual, o en el que tú usas en tu Apple TV hackeado, me imagino que tú puedes elegir el scrapper, el servicio que te va a coger los datos, los metadatos. Suele haber varios disponibles y sobre todo en varios idiomas disponibles. Es decir, yo recuerdo cuando usaba XBMC, pues le decía, pues úsame este servicio antes que este porque me gusta más y... ponme el idioma este, español, francés o antes que el inglés, ¿vale? Bueno, pues en la Xbox, para que veas que no solo Apple es cabezota y cerrada, Xbox, en la Boxy Box, ellos tienen un scraper, que es el que usan, y no lo piensan cambiar, por lo que yo he leído por ahí por los foros, ni piensan ponerlo en español, ni en otros idiomas. ¿Para qué? Estando en inglés, ¿para qué lo vamos a querer poner en español, no? Y entonces no tienes. Te tienes que amoldar a eso. Es decir, cuando metes una película, bien sea en tu red o en la misma Boxy Box, hay un scraper que va a internet y mira la película y te saca los metadatos con sus carátulas y con el, digamos, el argumento de la película, sus actores, pero te lo saca todo en inglés. Uh-huh. Y no se puede modificar, ni ellos te dicen a las claras que esto no piensan modificarlo. Entonces he buscado muchas soluciones, a ver qué se podía hacer al respecto, y me he enterado que la Boxy Box, como todos, o casi todos, por no decir todos los media centers, es compatible con los archivos NFO. No siempre lo fue, pero desde hace unas cuantas actualizaciones sí. Es decir, esos archivos que llevan pues los metadatos, ¿no? Y por ahí lo comento por si alguien le tiene una Boxy Box y quiere hacerlo. Por ahí he encontrado la manera de meter los datos como a mí me gustan, ¿no? Hay un servicio en internet que he encontrado que se ha creado para eso, que se llama NFO Creator. Entonces tú le metes ahí el nombre de la película en el idioma que sea y él te busca inmediatamente la película, te ofrece, si hay varias posibilidades, te las ofrece y te ofrece descargarte el archivo NFO. Y si ese archivo lo metes donde tienes las películas con el mismo nombre, igual que harías como lo mismo que harías con los archivos de subtítulos, ¿verdad? Pues si tienes, por ejemplo, la película de Rocky, pues pone Rocky1.avi, pues al lado le pone Rocky1.nfo. Y ahí contiene los datos y la Boxy Box es capaz de leer eso, ¿no? Y pues te permite, por ejemplo, identificar películas que el scraper de la Boxy Box no identifica, o en fin, esas cosas. Pero a raíz de esto, me ha dado por buscar y he encontrado un pequeño soft que igual te interesa, porque yo no sé si en tu Apple TV hackeado sí que te busca las carátulas y demás, ¿no? Te lo hace automáticamente. Sí. Pero eso he empezado a hacerlo en la última actualización. ¿Y lo hace bien? Sí, lo hace bien cuando el nombre del archivo respeta los estándares. Cuando empieza a tener película tal, ripeada por fulanito, entre paréntesis, calidad no sé qué, no sé cuánto y tal, y con muchos puntos y muchos guiones. Claro, bajos, ya le cuesta. Empieza no. Hombre, no lo posible. Suyo, sí, lo suyo es usar un estándar que es el nombre de la película y el año, y ahí suelen no equivocar. Y cuando se equivoca, tú te da opción a corregir eso, te da ahí alguna opción para identificar manualmente el vídeo o no. ¿Te refieres manualmente desde Apple TV? Sí. Es decir, no. Imagínate que tú metes Rocky 1 y él va y se cree que es la jungla de cristal 4 y te saca la carátula de la jungla de cristal 4. Tú tienes una opción en ese M-Player, me parece que es, ¿no? Para decirle, te has equivocado, esta no es la película. No puedes. Que yo sepa no. Yo esas cosas, digamos, para corregirlas, lo que sí hago cuando me da por hacerlo es con el programa este que utilizaba para los metadatos de iTunes, pues le digamos busco metadatos y busco las carátulas y lo hago así. Uh-huh. Pero con las películas no suelo hacerlo. Con las películas no. Vale. Para la serie sí, porque me interesa más tenerla organizada, ordenada y demás, pero con eso no. Vale, pues he encontrado un pequeño soft que es para Mac que sirve básicamente para eso, se llama B-Media Manager. Que es bastante interesante y te hace eso. Es decir, tú le indicas dónde están tus fuentes de archivos de películas, de series, y él automáticamente va a escanear y te va a dejar al lado de esos archivos el archivo NFO que contiene pues, el reparto de la película, los actores, el director, el ID de la película para identificarlo, una serie de cosas, y si quieres además te deja la carátula, el fan art este y todo demás. Y bueno, para alguien que tenga un media center de estos algo antiguo que todavía en aquel entonces no tenía scraper, no conectaba a internet, creo recordar que había unos de Western Digital que sí reconocían esos archivos en NFO, pero no lo hacían de forma automática, pues quizá le interese, ¿no? B-Media Manager, la verdad es que todavía está en beta, pero funciona bastante bien. y lo estoy usando, ¿no? Es decir, cuando veo que la Boxy no me encuentra una carátula, o me la encuentra mal, o quiero en una película determinada tener la reseña en un idioma determinado, pues lo busco con ese soft y le pongo el archivo en FO y luego la Boxy se lo traga y me lo saca en el idioma deseado, ¿no? B-Media Manager se llama y quizá le interese a alguien. Vale, vale. Eso es lo que te quería contar. Ya llevamos unos cuantos hora y pico, no sé si... Esto ya va siendo demasiado largo, Filip. Va siendo largo, ¿no? Estamos haciendo... O sea que esos párrafos largos que veo, esto lo tenemos que posponer para la próxima vez, ¿no? En ese guión que tengo aquí delante. No, pero hablaremos sobre aplicaciones, ya sabes. Sí, porque veo que no paras de probar. No, pero estas aplicaciones sobre las que te quería hablar, las tengo ya aparcadas hace mucho tiempo. De hecho, algunas de ellas ya no las utilizo. vale, muy bien, muy bien. Así que haremos una limpieza de guión, limpiaremos, partiremos de cero, quizás recuperemos del mail algún tema de los que nos proponen por ahí y hablaremos. Perfecto. Quizá con un invitado, quién sabe. Eso nunca se sabe, eso es el día menos pensado. Bueno, pues la semana que viene, dentro de 15 días, ¿cuándo te veré por aquí, Filip? Según están yendo las cosas, me temo que voy a tener más tiempo. O sea que... No, ¿sí? No digo más, fíjate. ¿Te están dando un poco de descanso? Me están dando, sí. Tiene bastante mala pinta, pero bueno, esto es así, ya sabes. Unas veces bien, otras veces mal. Y entre esto y los ajustes que nos están imponiendo, pues... Esta semana ha sido dura, pero bueno, aquí estamos vivos. No son ajustes, Felipe, son reformas. Sí, son reformas, sí, sí, sí. Vamos pues eso, reformando, andamos. Hasta la semana que viene. Perfecto, en cuanto podamos. Hasta pronto. Hasta luego, Felipe. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.